Y dice: 2 de la costa, a bailar en la cumbia que la cumbia se provoca, a bailar en la cumbia que la cumbia se provoca. Llegaron los gavilanes, los reyes de la cosa, a bailar en la cumbia que la cumbia se provoca, a bailar en la cumbia que la cumbia se provoca. ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! A bailar en la cumbia que la cumbia se provoca. Bueno, bueno. Bueno, esta cumbia, yo se la compuse allá al Cerro de la Campana. Un sector muy bonito, muy privilegiado, al sur de Monterrey, Nuevo León. Un cerrito así que tiene forma de campana, muy chido. Los invito a que vayan para allá, pero no en la noche, en el día. Sí, sí. Y dice...